ayer a nuestras senadoras, Teresita Luna y Beba Aguirre de Soria. También hemos obtenido el respaldo del senador Carlos Menem. Todos sabemos que hoy está, que lo ha recibido su santidad, el Papa Francisco. Bueno, lamentablemente no hemos tenido la presencia de los legisladores de la oposición, de Héctor Olivares, de Clara Vega, de Karina Molina, que la hemos invitado especialmente. La idea es un tema muy puntual, muy central, algo muy sensible para La Rioja. Acá con el vicegobernador y con parte de este equipo, nosotros desde hace tiempo, desde que yo diría desde que se inició el mandato, hemos venido hablando de este compromiso que tenemos con la Nación en la fase institucional de acompañar democráticamente, republicanamente, de acompañar, y de hecho varias de las herramientas legislativas que nuestros legisladores han acompañado tenían un compromiso que era devolverle a la provincia de La Rioja el equivalente del punto de coparticipación. Y esto yo digo porque es central, porque en definitiva La Rioja, al igual que el resto de las provincias, recibe un monto de dinero que surge de lo que es la ley de coparticipación. Nosotros que sabemos que a partir del año 88 ese monto no se recibe, aún así el resto de las provincias sigue reclamando por obras, sigue reclamando por las cuestiones de tarifas energéticas, pero La Rioja, muchos dicen que tenemos los sueldos más bajos del país. La Rioja sufre por las consecuencias de tarifa como sufre toda la provincia, pero imagínense ustedes lo que le significa a la provincia de La Rioja ir a sentarse en la mesa de todos los gobernadores teniendo los reclamos comunes que son todos y aún así teniendo un punto de coparticipación en ellos. Bueno, esto es lo que nosotros hoy, nuestros legisladores que acá se han comprometido con el apoyo de seguir acompañando, porque hoy el presupuesto ya dejó de estar en el ámbito del Ejecutivo Nacional, ya pasó al Congreso de la Nación el día 16 ha ingresado. Nosotros necesitamos el acompañamiento porque es el dinero de todo y cada uno de los riojanos, no es el dinero del gobernador, del vicegobernador, de los legisladores, ya sea del oficialismo o de la oposición. No, el dinero es del pueblo de La Rioja, de todos y cada uno de los riojanos. Y en esto creo que tenemos que estar todos juntos, en algo que realmente le corresponde a La Rioja. Por ahí se dice, bueno, está compensado con obras, hay que hablar de otros temas puntuales. Sí, hay que hablar de todos los temas. Nosotros no hemos quedado porque de alguna manera queríamos hacer, como lo venimos haciendo, con transparencia, con responsabilidad, con honestidad y con mucha responsabilidad, el hecho de que no debe haber otro abrigo que sea la bandera de La Rioja, no debe haber otro fin que sea el hecho de ser riojanos. ¿Y La Rioja qué reclama? Algo que legítimamente le han quitado, que le han sacado en el año 88. Es el punto de coparticipación. Eso tiene un monto, eso está calculado. Eso lo ha hablado nuestro ministro de Hacienda con su par a nivel nacional, con el ministro Juan Gay. Nosotros tenemos un acta de compromiso con la gente de la Nación, que se ha firmado en marzo, que en su momento se dará a conocer, pero que ellos tienen el compromiso asumido de devolverle a La Rioja y que en reuniones con gobernadores, con vicegobernadores, han reconocido que La Rioja tiene este problema, lo mismo que lo tiene la provincia de Buenos Aires, que ya lo está haciendo, pero en definitiva es... Esto es el tema central, el punto de coparticipación de La Rioja que realmente le corresponde y que de alguna manera tenemos que estar todos juntos para lograr esto. Si no, el año que viene no vamos a poder afrontar los compromisos del incremento salarial, no vamos a poder hacer una mejora. Por eso yo creo que este es un tema importante donde tenemos que estar. Ahora, ¿cómo considera usted la actitud del diputado Olivares, que no habla en ese mismo sentido? ¿Sería de responsabilidad? Mire, yo quiero ser cauto y prudente. Yo el día viernes, en compañía acá del vicegobernador, hemos hablado personalmente por teléfono. Y ellos se han comprometido a asistir. No sé los motivos, pero bueno, yo creo que esto es importante que ellos comprendan. Nosotros acá nos ha quedado la carpeta que cada uno de nuestros legisladores la lleva adelante. Yo espero, ansío, anhelo, no en función de que me toque a mí hoy gobernar. lo pido en función del pueblo de La Rioja, que asuman la responsabilidad que realmente les ha conferido el pueblo. Ellos son los que representan al oficialismo de este gobierno nacional, que tiene este compromiso y que yo creo que en honor a todo y a cada uno de los riojanos tendrían que hacer esta deferencia de acompañarnos para que La Rioja recupere lo que legítimamente le corresponde. Gobernador, en la práctica, ¿cómo están las conversaciones con el presidente, bueno, precisamente para llevar obviamente a la práctica y a la realidad lo que están reclamando ustedes? Mire, en conjunto de este equipo de trabajo, nosotros que hemos asumido, cada uno en su rol, los senadores en el Senado, los diputados en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, bueno, nuestro ministro de Hacienda con nuestro ministro de Gobierno, el vicegobernador y quien les habla, no hemos dejado ámbito por recorrer, de que, y esto está reconocido, así como Provincia de Buenos Aires, dije en su momento, reclama, y reclama lo que le corresponde, bueno, La Rioja tiene que reclamar lo que legítimamente le corresponde. Hemos hablado con el presidente, ustedes saben, en su fugaz visita que tuvo acá en la provincia de La Rioja, le hemos planteado el tema, o sea que en todos los ámbitos está planteado. Y yo también en esto quiero pedirle a todos los medios de comunicación que juegan un rol fundamental, que de alguna manera se nos haga carne esta situación, porque son muchos años de arrastre. Son muchísimos años de arrastre de actuar por un punto de coparticipación menos. Esto realmente hace que, vuelvo a decir, afecte la calidad del salario que tenemos nuestros empleados, los gastos, de lo que significa tratar de igual, porque somos iguales entre todos lados. Es muy injusto que nos traten de esta manera. Así yo creo que La Rioja hoy más que nunca, todas juntas, todos unidos, tenemos que bregar por esto que es tan central. Hay muchos temas para seguir hablando, la agenda no se agota únicamente acá. Pero este es un tema puntual hoy, porque esto ha ingresado el día 16 al Congreso. Y seguramente se va a empezar a trabajar en comisión, ya se ha hablado con el presidente de la Cámara, se ha hablado con el presidente del bloque de Cambiemos. Ahora, si Dios quiere, en la semana vamos a seguir a hablar también con el senador Pichetto, que es el presidente del bloque de PJ de senadores. Vamos a ir a hablar también con la gente del Frente Renovador. Hemos hablado con todo el bloque justicialista de la Cámara de Diputados. ¿Cómo los riojanos no vamos a poder juntarnos en una mesa acá para hablar de los riojanos? Yo creo que hay que ser, digamos, y tener compenetrado lo que significa como provincia. Ninguno de otro lado, de otra provincia, va a venir a reclamar lo que realmente nos corresponde a La Rioja. Esto yo creo que es un tema sensible, es un tema muy nuestro de La Rioja. Simplemente planteo esta situación porque quiero que ustedes entiendan de que en todos lados, más allá del origen partidario o sector al que pertenezcan, no hemos sentado y hemos podido hablar y ha quedado sembrada esta semilla de lo que significa el punto de coparticipación arrebatado a la provincia. Gobernador, ¿qué opina que algunos diputados nacionales que no asistieron el día de hoy estén diciendo que el pueblo de La Rioja está bien y que no necesita un punto de coparticipación cuando algunas cosas son inminentes a la vista del pueblo? Mire, yo en la prudencia, yo diría que habría que preguntarle a la gente si realmente necesita o no, que quiere estar mejor, que le preguntemos a nuestros empleados, si no queremos estar acorde a los salarios que se pagan en nuestras provincias. Y eso, y quiero rescatar esto, que desde hace un tiempo atrás, de cuando gobernaba acá el amigo y compañero Beder Herrera, se ha fijado como una política exclusiva, única, y yo diría política de Estado, que es pagar en tiempo y forma a nuestros empleados. Y creo que eso es lo más meritorio. Pero nosotros como riojanos no podemos relegar esto que realmente le corresponde a los riojanos. Yo creo que sería menoscabar a riojanos. Nosotros decir hoy que no vamos a reclamar es porque no queremos a los riojanos. Yo no me animo a decir por ahí ni siquiera un monto. Yo quiero lo que realmente corresponde, lo que surja por el índice de lo que es el punto de coparticipación. Porque si pido menos, significa que le estoy sacando el dinero que le corresponde al riojano. Gobernador, ¿usted imaginaba que iba a ser más fácil para la provincia conseguir los recursos ya que había un funcionario en el gabinete nacional? Mire, no, nunca es fácil. nunca es fácil, y vuelvo a decir, el presidente de la Nación ha planteado que quiere el federalismo y nosotros somos la cuna del federalismo. Planteó que quiere debatir la coparticipación, sabíamos que no iba a ser fácil. Lo que siempre nosotros hemos tenido en claro, algo que se le quitó a La Rioja, que es el punto de coparticipación y que tiene su equivalente. Que tenemos también, y lo quiero decir aquí con todas las letras, un compromiso del gobierno nacional en reconocer donde no ha reconocido el punto de coparticipación, también lo quiero decir. Ahora, yo hago los votos necesarios, y lo digo en sentido positivo, de que todos, más allá del sector que pertenezcamos, estemos juntos para reclamar como riojano lo que nos corresponde. Gobernador, usted recién dijo que si no le devuelven el punto, este otro año es difícil para pagar los sueldos. No. Tuvieron varios años de gobierno peronista, no recuperaron el punto. El doctor Beller pudo pagar los sueldos sin ese punto. Digo, ¿por qué se le pone complicado a usted? Mire, yo quiero ser claro, y lo dije hace un momento. En La Rioja nos hemos fijado como meta el pagar en tiempo y forma el salario de nuestros empleados. Y esto se va a seguir haciendo. Lo que sí estoy planteando, que por ahí, a veces de los mismos sectores que elevan las voces para decir que La Rioja tiene los salarios más bajos del país, obedece a una cuestión presupuestaria. Siempre hemos dicho, nosotros vamos a dar todo en marco del presupuesto que se nos presenta. También quiero decir esto porque seguramente cuando vengan los incrementos salariales, y bueno, lógicamente se va comprometiendo nuestro presupuesto, lo vamos a seguir haciendo. Sí podemos estar mejor si tenemos lo que nos corresponde. Al ministro Guerra, perdón, la pregunta va, digamos, en torno a la reunión que ha mantenido la semana pasada con un par de Hacienda. Denos los términos técnicos, medianamente, cómo se ha arribado, digamos, a lo que tiene que ver casualmente con estas conversaciones. Corremos los micrófonos, por favor. Gracias. Ya van a escuchar los legisladores nacionales quienes han venido aquí a esta conferencia de prensa. Escuchamos dos palabras, lo que dice en este caso